dinero si tú la ves. Dile tú que soy muy feliz y nunca le digas que me ves llorar, que no sepa de mi penar. Y nunca le digas que me ves llorar, que no sepa de mi penar. No me digas que me olvidó, que he encontrado ya un nuevo amor. Aunque mientas, dime que te comento que no olvida mi corazón. Aunque mientas, dime que te comento que no olvida mi corazón. Nunca tú le digas que me ves llorar, aunque sea muy cierto, tú no digas nada. No quiero que sepa cuánto es mi penar. Sonidero, nunca tú le digas nada. Sonidero, anda. Dale la cumbia. Toca, toca, por favor.